Oye, mami, en la casa de mi amigo Diego hay muebles bien bonitos. ¿No será la casa de Santa? No, hijo, pero ya sé. Son muebles de la gran Penélope. Y esta Navidad haremos nuestro sueño realidad con muebles finos y de gran calidad. Además, nos dan créditos sin intereses, cómodos pagos y decoran la casa sin costo. La gran Penélope. Ventura Puente 999.